De verdad, cómo me alegro, qué alegrón que estéis a estas horas de la tarde sintonizando esta emisora, que estéis sintonizando Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón. Los miércoles de 4:30 a 6:30, si no me equivoco, tendría que estar nuestro compañero Juan con sus músicas en la tarde, pero no ha podido venir y me ha cedido muy gustosamente estas 2 horas de radio. Espero que no te arrepientas. Y ya sabéis que esta sintonía pertenece al programa Movida la Cantina, un programa que se emite normalmente todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada, pero bueno. Por problemas de horario estoy intentando colarme cuando puedo y donde me dejan. Y esta vez pues me he colado en este horario desde las 4:30 y hasta las 6:30. Movida la Cantina, la mejor música de los años 60 y 70 aquí. Ya sabes, moví en la cantina, coges una coctelera, mete soul, mete rock, mete blues, mete lo que te dé la gana y más o menos ese cóctel explosivo suele ser lo que podemos escuchar en este programa, emitiendo en Radio Crash. ¿Desde dónde? Todos a coro. Desde Pumarín, Ciudad Sin Ley. Pues venga, que ya tengo el primer vinilo preparado y esto arranca nada en segunditos. Thank you. Menuda manera de empezar este primer programa del año 2021. Muy buenas tardes de nuevo. Aquí estamos en Radio Crash y en el programa Movida la Cantina, con todos vosotros hasta las 6:30 más o menos de la tarde. Este disco, esta auténtica gozada, un disco con dos caras, una la musical y otra la personal del músico en cuestión, del cantante. Este trabajo, The Baby He History, The Living Legend. Baby Hugh era un extraordinario y jovencísimo cantante de soul y de gospel que falleció precisamente cuando estaba grabando este primer trabajo en solitario. Él tenía antes una formación allá a mediados de los 60, tal vez un poco más tarde, que era Baby Hugh and the Baby Sister, pero el músico, el gran talento de Curtis Mayfield, se dio cuenta del potencial que tenía este chico y decidió grabar en su propio sello, en el Cartoon Records, pues lo que sería en teoría su primer trabajo, pero falleció cuando estaba en plena grabación. Un músico con fuertes problemas de salud, en parte por su obesidad, su exceso de peso, sus adicciones. Resumiendo, cuando estaba grabando este disco, pues a la edad de 26 años, pues fallecía. En su momento, como suele pasar, cuando se publicó este trabajo, no tuvo una aceptación, digamos, muy, muy importante, con mucha repercusión, pero con los años, poco a poco, como el buen vino fue madurando y se ha convertido en uno de los discos clásicos de los años 70, precisamente año 1971. Entramos de lleno en la música de los años 70. Yo me estoy frotando las manos porque en este año se cumplen medio siglo de excelentes trabajos musicales de grandes bandas, muchas de ellas, como no, van a sonar en el programa de Movida en la Cantina. Y este disco, precisamente, de Baby Hugh History, fue grabado en el año 1971. En la foto del vinilo, pues vemos ahí un primer plano del cantante. Y bueno, hay que reseñar que no pudieron terminarlo, ya que él falleció, y se nota porque, bueno, son solamente 7 cortes, la cara 1 solamente son 3 canciones, y algunos temas fueron terminados después de su fallecimiento. Después de este Listen to Me, que es una auténtica pasada, esa sección de metales y de vientos, bueno, algo increíble, vamos a escuchar un tema instrumental, este Mama Get Yourself Together. We'll be right back. Estaba mirando ahora el vinilo mientras sonaba este tema instrumental y bueno, pues salen fotos de él con la banda, ¿no? Y bueno, salen artículos de prensa hablando un poco de su prematuro fallecimiento. Y claro, hay que tener en cuenta que por esas fechas habían fallecido con un año más esa famosa edad de los 27 años artistas jóvenes como eran Janis Joplin y Jimi Hendrix, claro, mucho más reconocidos y conocidos que Bobby Hill. Pero bueno, aquí encontramos artículos que dice Jimmy, Janis y Bobby Hill. Bobby Hill, el tercer rockstar muerto. Bueno, otros dicen por aquí la odisea de Bobby Hill. Bueno, que hubiese sido de él, no se sabe. Pero también me hace gracia, en la contraportada vemos una foto de él de cuerpo entero. Es como Demi Rusos, pero a lo afro, con un pelo afro, una perilla, y tiene un libro de cocina en las manos, ¿no? Pero repito, pesaba casi 150 kilos y tenía unos problemas enormes con drogas. Y bueno, murió, claro, de un paro cardíaco, ¿no? Y vamos a escuchar otra de las perlas que vienen en la cara. Ya os dije que eran simplemente tres temas. La cabría, ese Listen to Me, ese Mama Get Yourself Together que acabamos de escuchar, y aquí hacen una versión, como no, de otro de los grandes de la música, como era Sam Cooke. Vamos a escuchar una vez más, que nunca nos cansaremos, una versión de ese A Chance Is Going to Come. But oh, just like the river's been a-running, I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change is gonna come. Oh, yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. My mama never told me what goes on beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change is gonna come. Oh, yes it will. Yeah. Space Odyssey once in a while. To get back to being a kid all over. But you know, when you see a little boy or a little girl running down the street, running to meet the popsicle truck, and all of a sudden you got to turn around and say, wow, I'll be glad when this cat gets here. All these changes I'm going through. Back home again, baby. Then comes the age, but you start drinking wine and taking care of business at the drive-in movies. And then one day a partner of yours gives you one of them funny-looking cigarettes. And says it's time for you to get mellow one more time. And after that first hit, the whole world sort of brightens up just a little bit, little bit, little bit, little bit, little bit. But you know, I come from back, way back in Indiana, where like we still got outhouses and brothers wearing pointed toe shoes and carrying 45s. But you know, there's three kind of people in this world. That's why I know a change has got to come. I said there's white people, there's black people, and then there's my people, my people, my people, my people. Oh, got to get on home now. Talking about a change. It's got to get underway, baby. I feel it coming. I feel it coming. I feel that it's coming pretty soon. Bueno, yo creo que ha sido una manera bastante buena de empezar este 2021 aquí en el programa Movida en la Cantina, que ya sabes qué es lo que estás escuchando. Volveremos a disfrutar de este disco en trabajos posteriores. Ya veis qué garganta tan privilegiada tenía, ¿no? Y cuando lo escuchábamos, a mí por lo menos, al hacer ciertos registros con la voz o pequeños grititos, desde luego, la sombra del gran James Brown, pues yo creo que estaba bastante presente. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Popcorn. Have a mother for me. Yeah, yeah, yeah. Come on. Look here. There was a time when I was all alone. I had a secret. Thought I was gone. Somebody dug me. Said, now see what you were doing, brother. Still ahead of me. But when I get burnt, I do the same. When I want my loving, my mother, she got to have. See, you have a mother for me. Yeah, come on. Some popcorn. Maisie, yo, come on. Bueno, estaba yo ahora... Bueno, acabó la canción. No sabía ni cuándo acababa, sabía que era larga. Pero bueno, James Brown ha muerto hace 15 años ya, el bueno de James, y su música sigue sonando tan actual y tan potente como cuando se grabaron estas canciones. Un músico, un personaje realmente muy curioso. Os invitaría a que vieseis alguno de los documentales que hay sobre su figura, porque, uff, genio y figura hasta la sepultura. Tenía bien claro lo que quería hacer en su carrera y también en su vida, y aunque, bueno, para el resto de los músicos que compartieron con el escenario eran... Él era un poco, no sé decir, cabroncete, pero bueno, él era el que pagaba y hasta cierto punto era el que podía exigir, pero siempre, bueno, ya os comenté esa anécdota que además se puede ver en un documental. Él estaba tocando y se veía que la máquina no funcionaba, que la máquina de funk no iba como él quería, se giraba y tenía muy buen oído, entonces sabía quién estaba fallando. Y abría la mano con los 5 dedos, cada vez que abría la mano... Eran $5 que cobraba de menos al músico al que se lo hacía, ¿no? Y $5 de menos a un músico de color en la década de los 70, pues oye, era dinero. Y bueno, se puede ver una imagen, el tío está ahí, algo que no le gusta, se gira y hace uno pum, pum, pum, el radar, 3 veces, $15 menos. Pero desde luego, bueno, repito, todo uno de los más grandes en cuestión de música soul y, bueno, de toda la música que te dé la gana. Pues venga, vamos con otro super clásico para despedir a James Brown en la tarde de hoy. Get up. Get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Get up. Get on up. Get up. Machine. Get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up. Wait a minute, shake your arm, then use your palm, stay on the scene, like a sex machine, you got to have the feeling. Use your bone, get it together, right on, right on. Get up, get on up, get up, get on up, get up, get on up. get on up, get it together. Right on, right on, right on. Y continuamos, espero que estéis disfrutando de estos sonidos que estamos disfrutando al comienzo del programa de hoy. Y vamos a seguir en esta línea, si os parece. Lo que pasa es que vamos a trasladarnos al año 1987. Tenía este disco andando por casa, reconozco que había intentado varias veces colarlo. Y bueno, desde luego en el programa de este miércoles, con estos sonidos que estamos escuchando, viene como anillo al dedo. Vamos a eso, repito, el año 1987, un músico que había publicado el año anterior un trabajo que se llamaba Early Works, un trabajo que no tuvo mucho éxito, pero mirad por dónde, su siguiente trabajo, que lleva por título Introducing the Harley Accordion to, y no voy a decir el nombre del artista, se marcaba uno de esos discos que más se bailaron, que más se escucharon y que más se vendieron en aquel año. Sweetheart, listen. I know the last few things haven't been good for the both of us, and I've caused you a lot of grief. But put those bags down, okay? Before you make a decision like that, please just listen to me, because I don't want you to leave. I definitely don't want you to leave. Just hear me out. Stay. I should have said that I love you. Yo mismo me estaba asombrado de lo bien que suena este vinilo, que lo tenía por casa y eso, llevaba varios programas pues intentando traerlo. Terence Trash D'Arby, que lo pegó, vamos, enormemente. Esto hizo gastar playeros en discotecas, en pistas de baile, pues lo podéis imaginar. Este If You Let Me Stay, ¿no? Sigue en activo, desde luego no ha tenido el éxito que tuvo con este segundo trabajo, pero seguimos en esa línea, con un sonido más acorde a los años 80, pero seguimos en esta línea de soul y de funk. Pero desde luego, si hubo un temazo, y os lo digo porque lo sé, porque yo en el 87 más o menos, echáis cálculo de la edad también, trabajé en una discoteca que ahora ya no es discoteca, ahora es una hamburguesería ahí, hombre, ahí donde el... pasando el Piles, yendo paso mío, había una discoteca y el Oasis, ¿eh? Pues bueno, yo sé lo que es estar en el Oasis, que empezase este tema y avalancha a la pista. Auténtico temazo. Hey, dance, little sister. Get up out of your rocking chair, grandma! Or rather, would you care to dance, grandmother? Every week to the lead across town. Bueno, como a lo mejor ya sabéis algunos de vosotros que escucha Movida en la cantina en su horario habitual de por la noche los miércoles o en las redifusiones, siempre hay un músico que es muy raro que no suene, que es mi admirado, aclamado, idolatrado Eric Clapton, mano lenta. Aquí lo teníamos en el año 2009, ya como pasa el tiempo, junto con su amigo Stevie Winwood, con el que había compartido pues aquella formación llamada Blind Faith, aquella fe ciega, y se juntaron, repito, en el 2009 pues para hacer una serie de conciertos tanto en Europa como en los Estados Unidos, y aquí los teníamos tocando, me parece que era en la ciudad de Nueva York, en el Madison Square Garden, haciendo esta versión de Buddy Miles, este Then Change. Por cierto, Buddy Miles será también uno de los protagonistas en el próximo programa de Movida en la Cantina, uno de los grandes baterías de la década de los 70, trabajó con gente como Jimi Hendrix, ya lo sabéis, también esa formación efímera que no duró demasiado, Electric Flag, donde también estaba, si no me acuerdo, el excelente guitarrista Mike Bloomfield. Pero repito, en el próximo Movida en la Cantina, no sé ni horario, ni día, ni nada, pues intentaremos eso, hacer no un especial, pero sí recordar la figura de Buddy Miles. Y repito, este Then Change es de él. Y entonces lo siguiente que va a sonar de este disco, para aprovechar que es doble, pues nos vamos al CD número 2, y aquí vamos a escuchar a Clapton haciendo una versión de un tema que me gusta bastante a mí, After Midnight, y otro de los clásicos del fallecido Gigi Kaye. Esta canción ya la interpretaba en estudio, en su primer disco en solitario, me parece. Luego la interpretó en plan bastante contundente, que se parece a la que vamos a escuchar ahora, cuando hizo aquel disco en los 80, aquel Jazz of the Night. No, perdón, Jazz One Night. Y bueno, hay algunas versiones por ahí más tranquilas, pero bueno, a mí me gusta cuando se acelera, cuando hace la versión tal, más o menos como la vamos a escuchar ahora. Eric Clapton, After Midnight. After midnight, we

aunque David Bowie es de esos artistas que suele sonar en el programa Movida en la Cantina, teníamos que recordar ya el quinto aniversario de su fallecimiento, ¿no? El 10 de enero de este 2021, pues se cumplieron ya 5 años del fallecimiento de este excelente artista, ¿no? Cantante, artista en general, porque Bowie lo era, bueno, no voy a decir que lo era todo, pero era un hombre que era pintor, era cantante, era actor, más o menos se defendía bien en todos sus terrenos. Tenía fallos ahora con el micrófono, y aquí lo estábamos recordando en este tema. Y nada, aquí sigo, estoy mirando, claro, yo siempre hago el programa de noche, siempre, son muchos años haciéndolo de noche, y claro, se nota también que los días ya son más largos, son las 6:20 pasadas, ¿no? Y se me hace curioso, extraño eso, el ver tanta luz, pero bueno, aquí continuamos eso hasta las 6:30 en el programa Movida en la Cantina, que es lo que estás escuchando a esta hora de la tarde aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, ya sabes, de memoria, la radio libre independiente Gijón. Hacíamos 35 años en este 2020, pero bueno, pasó lo que pasó, intentaremos hacer el aniversario 35+1 en este 2021, si puede ser, esa sería desde luego nuestra intención. Y venga, vamos a continuar, vamos a, si os acordáis, cuando empezábamos el programa con Baby Hugh, ese artista que grabó su primer disco, que no lo vio publicar porque falleció de un ataque al corazón, pues vamos a recordar también a otra artista, claro, súper conocida, es de las míticas, con 27 años, yo creo que ya lo sabéis, que falleció en el año 1970 cuando se publicaba su LP más exitoso, ese trabajo, ese Pearl. Estamos hablando, como no, de Janis Joplin, pero he traído un disco que no es un disco de Janis Joplin, es un disco que se publicó hace bastantes años, es un homenaje a sus canciones y es una auténtica pasada. Gente del soul y del blues le rinde más que un merecido homenaje. Pues venga, vamos a recordar precisamente una de esas canciones que venía incluidas en ese LP, en ese Pearl, donde vemos a Janis Joplin echada, alargada ahí en un sofá ahí más a gustito. Bueno, venga, hay un pequeño fallo solamente en una canción. A ver si esta está. Accept the love I offer, oh honey, let me be. Yeah. You say that. Me encanta este disco tributo, ¿no? Pues son, bueno, que tendrá 15 años este disco, pues sí, viendo algunos de los que salen. Por ejemplo, sale haciendo Cathy Richardson and Sugar Blue, el Try. Esta versión del Move Over de Ted Robinson. Sale Etta James haciendo el tema Balanchine. Me and Bobby McGee, por ejemplo, Fran Philo, Tracy Nelson, What Good Can Drink and Go, ¿qué más por ahí? El Blues de la Tortuga, Lynne Jordan, Trouble in Mind, Willie Kent y Mercedes Benz, que hace una versión Taj Mahal realmente maravillosa. Pero, ¿qué queréis que os diga? Yo, de todas estas canciones, la versión que más me encanta es este Piece of My Heart, interpretada magistralmente por el guitarrista de blues Otis Clay. ¡Disfrutarlo! Everything that a man possibly can. But with all the love I give you, it's never enough. But I'm gonna show you, baby, that a man can be tough. Come on, come on, come on, oh, baby. Take it. Take another little piece of my heart now, baby. Just ain't right. Oh, but you never hear me when I cry late at night. Whoa, I tell myself I can't stand the pain. But when you hold me in your arms, I start again. Oh, come on, come on, oh, come on, baby. Take it. Take another little piece of my heart now, baby. Take another little piece and break it. Break another little piece of my heart now, baby. Whoa. claro, este disco fue publicado también en el año 1971. Ya os decía yo al principio del programa que empezamos la década de los 70 y a nivel de grandes discos, que vamos, que me frotaba las manos porque íbamos a recordar grandes discos que se cumplían 50 años, que se cumplían medio siglo de su publicación. Y uno de ellos es este Pearl, ya lo sabéis, que falleció sin haberlo visto publicado y sin saber el éxito que iba a alcanzar. Llegó, me parece, al número uno en los Estados Unidos. Y bueno, es el disco por el que siempre será recordado la gran Janis Joplin. Y después de escuchar Otis Clay, me encanta esta versión, pues venga, vamos a seguir con este disco homenaje. Y estaba buscando, pues venga, vamos al corte número 6, este tema que fue escrito por el cantante de country, Kris Kristofferson, y es, como no, este también, este Me and Bobby McGinn. Nos lo interpreta Fran Filo. Past the flat in Baton Rouge, waiting for a train. His feet are nearly faded as my dreams. Bobby thumbed the diesel down just before it rained. But what I thought waited in New Orleans. I pulled my poon out of my dirty red bandana. I was playing some while Bobby sang the blues. She'd wipe a slapping time. I was holding Bobby's hand in mine. He sang every song that brought me you. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, don't mean nothing, not even pray. Feeling good was easy, Lord, but Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. For me and my Bob Maggie. From Kentucky coal mines to California sun, your Bobby shared the secrets of my soul. For all kinds of weather, for everything to be done, I said, Bobby, baby, kept me from the cold. Damn near Selena's Lord, I let him slip away. He was looking for that home, I hope he finds it. While I train on my tomorrows, I won't sing yesterday. To be holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word, nothing left to lose. Nothing, nothing, I need to be afraid. Feeling good was easy, Lord, but Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby McGee. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, and that's all that Bobby left me. Feeling good was easy, Lord, but Bobby sang the blues. Thank you. is here. You need something to keep you cool. Now summertime is here. You need something to keep you cool. Well, hey, little girl, baby, I got something there for you. Me when I'm passing by. I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. Will I cool your little girls? My only aim is to satisfy. Well, I got all flavors, baby. Chocolate, strawberry too. Well, I got all flavors, baby. Chocolate, strawberry, too. I'm gonna want my flavors, little girl. It's gonna be just a ride for you. Seguimos a ritmo de buen blues con este gran armonicista blanco, uno de los grandes armonicistas blancos, por desgracia también fallecido por un infarto hace unos cuantos años, también tenía problemas con las drogas, como no, ¿eh? William Clark, este Can You Hear Me Calling, publicado, pues debe ser del año 1986, más o menos. El tema que acabamos de escuchar, este Ice Cream Man, y si os parece, pues venga, vamos con el siguiente. Ella es dinamita, she's dynamite, William Clark. Falleció en el año 1990, ya veis cómo es americano, ¿veis la pronunciación? Como dice dinamita, ¿eh? Claro, mi inglés es un poco más de... según llegas a la camocha, ¿no? Claro. Año 1990, cuando dejó de soplar, bueno, de soplar en todos los sentidos, porque a la botella también le daba bastante bien. Os lo puedo decir por experiencia propia, yo no sé por qué los armonicistas tienen tanto peligro, ¿eh? Yo no sé si al tocar que... pierden mucha saliva, tienen que recuperar líquidos, pero ¡buah! Ir de fiesta con armonicistas se puede convertir en algún momento de tu vida en toda una experiencia, y no religiosa precisamente como la canción. Y venga, ya que tengo el vinilo aquí, que estamos en la última media hora de programa, pues vamos a escuchar eso, la canción que da título al LP, Can't You Hear Me Calling? Thank you. When I walk down the street, I feel like a man from another time. My memories of the past so much cleaner and stronger, oh, and fine. Seen to meet the girl much prettier, the air was cleaner, and coffee only cost one dime. One dime, one dime. When I was younger, used to wonder why old folks used to talk about the past. I used to think they were so boring, but now I've arrived at last. Anyway, why do you want to listen to what I got to say at all? Don't you got nothing better to do? Before I die is to turn into a boring old fart. All I can do is keep on praying what's in my heart, heart, heart. Anyway, I don't know why you want to listen what I got to say at all. Don't you got nothing better to do? Don't you got nothing better to do? Don't you got nothing better to do? To listen to a man from another time. To listen to a man from another time. To listen to a man from another time. To listen to a man from another time. To listen to a man. Aquí otro viejo, sí, otro viejo amigo, Sexy Steve, ¿no? Más o menos así pronunciado, que ya ha sonado aquí unas cuantas veces. Un músico que no necesita demasiado para hacer buena música. Le das un tapacubos y te hace una guitarra, le das, yo que sé, una caja de puros, aunque sea muy clásico, te hace una guitarra. No hace falta ni que tengan seis cuerdas, dale una zapatilla, te hace una guitarra y suena así de bien. Muchas de esas grabaciones que hace, muchos de sus conciertos están hechos con guitarras que él mismo se construye y que en muchos casos pues tiene eso, dos o tres cuerdas simplemente, ¿no? Este trabajo es del 2006 o 2007, lleva por título Man from Another Time y es la canción también que acabamos de escuchar. Y vamos a escuchar otro tema de él, ¿no? Un trabajo publicado en el año 2015, creo que era, titulado Sonic Soul Surfer, y precisamente vamos a escuchar un tema que tiene que ver bastante con el surf. Este es Summertime Boy, repito, Sissick Steve. I need the sunlight. Y bueno, tenía pensado que sonase otro disco, un disco precisamente de esos de los que se cumplen 50 años. Tampoco iba a desentonar con lo que ha sonado en el programa esta noche, pero prefiero despedirme precisamente con el artista que empezamos, con ese The Baby Hey History, The Living Legend, ese artista que con 26 años, cuando estaba grabando este pedazo de LP, nunca mejor dicho, pues falleció. But they won't. sick and tired of having so many hard, hard times, baby. And from my body, hearts from my body, Y con este Hard Time, ese tema compuesto por Curtis Mayfield, que os comentaba también que era el productor de este disco, vamos a terminar ya el programa de Movida la Cantina por hoy. Hemos venido bastante suleros, bastante funkeros, sonó, repito, este trabajo de Baby Hugh, luego escuchamos a James Brown, una gran influencia para él, también recordamos, como no, a Terence Tress D'Arby, unos años después, en la década de los 80. También nos trasladamos al Madison Square Garden en Nueva York con Eric Clapton y con Stevie Winwood. También recordamos un tema ahí de David Bowie, que hace 5 años que falleció. También un disco homenaje de hace muchos años a la figura de Janis Joplin, que mira tú por dónde, ese Pearls también se publicó en el año 1971. Muchos discos grandes se publicaron en el año 1971 y muchos de ellos los vamos a recordar aquí en este programa. Recordar, has estado escuchando Movida la Cantina en Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Hasta la próxima semana y no olvidar mineralizaros y vitaminizaros.